Bueno, buenas tardes, yo soy de General Alvear, Mendoza. Estamos acá en una tarde muy hermosa con la Radio Mosquitera. Estamos en un grupo muy hermoso que muy pronto se va a inaugurar el Zoom. Y bueno, yo soy la parte del grupo de acá, de la parte del barrio Los Ranqueles, que soy la presidenta del barrio, que estamos haciendo ya todo junto, una persona jurídica ya está a punto de salir todo. Y muy pronto va a estar la inauguración del Zoom. Y bueno, estamos muy contentos, el barrio Los Ranqueles, por toda la gente que ha estado. Agradecemos también a la Radio La Mosquitera, que ha estado acá en el barrio por primera vez, ha estado hoy acá, no solamente primera vez en Alvear, sino que ha estado primera vez acá en el barrio nuestro de Los Ranqueles. Así que en primer lugar les agradecemos a ellos, que ellos han estado con nosotros, ha estado el grupo Manso también y otros grupos más que han estado participando en Los Ranqueles. Y bueno, agradecemos muchísimo y sé que para el año que viene ya vamos a estar a full trabajando todos juntos para que podamos hacer todo bien acá en el sur. Y bueno, les agradezco a todos y bueno, y bendiciones para todos y bueno, y que Dios los bendiga, y a todos les digo un feliz año nuevo y que Dios los bendiga a todos. Un besito para todos. Chao. Y todo.